tipa del lobo estaba muy oscura. Caperucita, vete al bosque y dame piedras. Vale, ahora las traigo. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.